Romy present the Kumancha Comics Season 2. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Kumancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, animación, series de televisión, películas, y hoy tenemos serie de televisión, bueno, más bien de Netflix, o la primera temporada, de que consta de 4 episodios. Ahorita vamos a platicar un poquito de personajes, lo bueno, lo malo y lo raro de esta serie de televisión. Si bien es una serie que solamente tiene 4 episodios y que sí, en algún momento nos deja con más, pero ahorita vamos a entrar un poco más en materia de Castlevania de Netflix y ahorita lo checamos. También tenemos en el tintero lo que es la entrevista con vampiros, o lo que hacemos en la oscuridad, What We Do in the Shadows, que me gusta un poco más qué hacemos en las sombras o qué hacemos en la oscuridad. Entrevista con vampiros, que también es como una sátira a Entrevista con el vampiro, nada más que esta es una película parodia cómica. Es una película rara, es parodia, es comedia, también tiene esos momentos oscuros, ya que trata de vampiros, de 4 vampiros que se han ido encontrando a lo largo del tiempo y que tienen sus diferencias con el siglo XXI, ya que ellos tienen ese temor a enfrentarse con la nueva era, con la tecnología, con diferentes personas. No están muy abiertos, no están muy sociables. Son entidades muy, puede decirse, sí vampíricas, pero también son unas entidades nobles, ya que en algún momento se ve cómo tienen estos problemas como si fueran roomies, como si fueran 4 amigos viviendo en una sola casa, y la verdad es muy hilarante, pero también es muy fría en parte, porque es como un documental falso, ya que viene con problemáticas, ya viene con tristezas. Creo que tienen un gran problema con el pasado, ya que en algún momento dejan muchas personas, dejan a familiares, personas, amigos, dejan atrás, y ellos siguen adelante con su vida vampírica, con su maldición o bendición, según se quiera, del ángulo que se quiera ver. La verdad, muy entrenable cada uno de los personajes. Ahorita hablamos de qué va. La verdad, me interesó muchísimo esta película. Me la comentaron y no soy fan de los documentales falsos, de movimiento en cámara. La verdad, la cámara loca. No me gusta mucho ese tipo de documentales, como que se pierde en cierto grado falsos. Documentales falsos se pierden un cierto grado de credibilidad. De hecho, este documental falso es tan bueno que ni siquiera, o cine paródico, ni siquiera se le acerca mucho a Scary Movie, porque Scary Movie retuerce mucho lo que son las películas. Sí las parodia de una manera, puede decirse, hasta vulgar. Puede decirse de esa manera, que hay veces no tiene un sentido el chiste, o el chiste es demasiado prosaico o demasiado débil. Pero aquí sí hay chistes de mal gusto, hay chistes crueles, pero tiene un tacto para hacerlo, un momento para hacerlo, un feeling, un timing. Que la verdad es una comedia, es un documental falso muy... Recordemos que también, digo, de los documentales falsos es el corte de La Bruja de Blair, La Bruja de Blair 2, Cloverfield, que utiliza muy bien la cámara y tiene muchos aciertos al momento de ponernos en un mood de persecución, en un mood donde también vas corriendo con el personaje y la cámara se va tambaleando. Ahí es donde ya empieza a tener una cierta desesperación cuando ves el documental, pero el cierto estrés es que cuando el cerebro quiere acoplar la imagen, pues no puede. Ahí es donde entra el verdadero estrés, que el cerebro está viendo imagen y movimiento, pero imagen y movimiento que es no está muy en orden, y trata de acoplarse, y es cuando la gente se marea, o la gente tiene cierto desagrado, o pierde el interés y voltea a otro lado. Este documental falso sí tiene cámara loca, pero lo ocupa en un lugar, en un momento adecuado. Pero ahorita vamos a hablar un poco más de ella, porque ya quiero adentrarme en esa película, que es la carnita del programa. vamos a hablar un poco sobre, bueno, aparte, ahora sí que aviso parroquial, es de que ya vamos a cumplir 100 programas de la Comancha Comics, vamos a estar de manteles largos, también vamos a festejar que la Comancha cumple ya 2 años al aire, ahorita ya llegamos al número 100, yo lo veía desde hace mucho, o desde que inicié más bien el podcast, lo veía difícil, no sé, no pensé durar tanto tiempo ya en el aire, para las personas, amigos que me escuchan. La verdad no pensé que el proyecto fuera tan largo, pensé que lo iba a dejar después de un cierto tiempo, unos 3-4 meses. Pero después me fui emocionando por el proyecto, me fui encantando con el proyecto. Poca, mucha gente que nos escuche, creo que las satisfacciones de trabajar, editando, hacer lo que me gusta. Me encanta el saber que ya voy para 100 programas y la dinámica es también aquí de que si tienen alguna duda, sugerencia, háganos saber en el podcast de La Comancha Comics, ya sea en Twitter, Facebook, ya sea como La Comancha Comics. También estamos en Marvel BC, también con Doña Su Comics o Cuerna Comics. Háganos sus preguntas para que las podamos leer en el programa 100. Y tenemos algunas sorpresitas para el programa 100, ya que estaré revelando cuál fue la primera reseña que hice, pero que no salió al aire. Porque se me hizo tan difícil hacer esa primera reseña que ahí es donde empecé a cuestionarme de ¿en verdad va a funcionar esto? ¿En verdad voy a poder hacer reseñas de películas? Ahí la primera reseña para mí fue la más difícil. La segunda creo que fue pan comido, porque la primera yo les voy a contar en el programa 100 cuál fue. Pero se me hizo tan difícil porque tenía que tocar a un público donde no supiera de la película, pero sí supiera, pero todo el revoltijo que ya se hizo en toda la historia de la película, o sea, era un ir y venir de pasado, presente y futuro, que está un poco, se me hizo complicado hablar de esa película, pero creo que vamos a hablar de ella y a ver si puedo resumir, porque es como mi talón de Aquiles esa película al quererla hacer, y de hecho es una película que desbarata toda una saga, pero aporta otras cosas para futuro, pero las estaré comentando. Así que escriban sus preguntas a La Comancha Comics, ya sea Twitter o Facebook, y las estaremos leyendo en el programa 100 y estaremos contando anécdotas y alguna otra reseña que digan que de lo que me gusta a mí de Rome, y me gustaría escuchar también ustedes sus sugerencias. Y nada, pues agradecerles y esa es la dinámica para este programa 100, que estamos en el 98, así que tienen esta semana para hacer sus preguntas y las estaremos leyendo para la próxima semana, ¿vale? Entonces, empecemos con la reseña. Castlevania de Netflix. A darkness upon the land. A savior is needed. Who are you? The man who'll kill Dracula. Son 4 episodios, la verdad no me gusta mucho cómo trataron lo que es la animación. La animación no es muy compleja, es como muy sencilla. Muchas personas pensaron que, yo también estaba pensando que por ser un producto de Konami, de Castlevania, ya que esta serie, toda esta saga de Castlevania es producida meramente por videojuegos, por Konami, para ser exactos, y después se desplaza lo que es la pantalla chica. De hecho, hay todavía una animación. Y ahorita está la animación de Netflix. La animación de Netflix se centra más que nada casi retomando los juegos de Super Nintendo, donde retoman de Curse of Dracula, el juego 3 de Nintendo, de la consola Nintendo. Retoman a Trevor Belmont, retoman a Alucard, retoman a Drácula, retoman a esta Demusa Sifa, que es una oradora. En el videojuego, quien es el que recluta a Sifa, que es como una hechicera, que sus poderes van más derivados a lo que es el hielo, ya que él quiere una aprendiz humana, ya que en algún momento le recuerda a su madre. Su madre también fue humana, fue consorte del mismísimo Drácula. En algún momento Drácula se siente aludido por toda la ciudad de Valaquia y fue la gota que derramó el vaso en derramar la venganza, en sacar su horda de bestias contra los humanos en Valaquia. Esto estamos hablando casi en el 1400, donde Drácula desata toda esta matanza, todas estas tinieblas sobre Valaquia, que es un pueblo que a futuro se convertiría en Rumania. En la serie de Netflix, si bien van cambiando lo que es los orígenes de los personajes, no los cambian bruscamente. Siento que les meten un poquito una sustancia más para que identifiques con ellos en cuestiones de historia, en animación. En videojuegos, pues lo principal era el beat'em up, que era yo contra todo el barrio. Y aquí ahorita es una venganza de Drácula, pero es sentimental, ya que su consorte, su esposa, es acusada de brujería. Pero la cuestión aquí es de que vemos cómo su consorte llega a Drácula y él y esta literal le abre las puertas, le abre la mente, pero a cambio ella quería ayudar al pueblo, porque sabía que Drácula tenía varios artefactos, tenía la ciencia muy desarrollada, inclusive podían desarrollar medicina para el pueblo, para Valaquia. Pero estos malagradecidos acusaron a esta mujer de ser una bruja, y claro, en 1400 alguien que esté utilizando la ciencia y yendo atrás del clero es amarrado a un palo o un mástil, quemada en la hoguera por brujería. Drácula, como habían quedado en algo de que si bien ella aprendía la ciencia, ella aprendía a hacer medicina, ella aprendía a ocupar bien la ciencia, Drácula iba a hacer iba a aprender a ser humano, recuperar ese sentimiento de curiosidad por el mundo, e iba a viajar por varios lugares. Drácula empieza a viajar como humano y regresa simplemente a ver que su esposa ha sido muerta en la hoguera. Sabiendo quiénes son los principales culpables, que es la iglesia, Drácula sin más arremete contra la humanidad, queriéndola exterminar, ya que esta misma no le dio oportunidad ni a él ni a ella de poderlo salvar. En la animación les da un año para arrepentirse, pero estos, como son, bueno, en 1400, son necios, inclusive celebran la muerte de la bruja, inclusive el clero reta al mismo Satanás, porque no saben que es Drácula, bueno, grados más, grados menos de demonio, de maldad, lo retan a que no se iba a presentar. Después de un año ellos estaban liberados, ellos no tenían miedo, inclusive la misma iglesia, por no perder adeptos, sale jartándose la boca que él no iba a atacar a Valaquia, pero al final de cuentas Drácula cumple su palabra, simplemente desarta a las hordas, y es aquí donde la animación empieza bien, porque nos muestra páramos, nos muestra nos muestra personajes, inclusive sale el último hombre de los Belmont, al parecer. No lo pone como en el videojuego, que es un poco más de pocas palabras y es rudo, es intempestuoso, pero lo pone más aquí como que ya perdió la fe y tiene que renovar fe en el mismo. Tiene que renovar esos votos de la familia Belmont que han sido cazadores de vampiros. Aquí hago un paréntesis. Hay una animación que se llama Cazadores de Vampiros, Vampire Hunters, que la animación, si bien es de antaño, está muy entretenida. Hay otra animación que ya le pega a los 2000, que está bien realizada. Pensé que iba a ser ese tipo de animación para Castlevania, ya que es un juego muy mítico de vampiros y toda una mítica que se avanza en Castlevania en todos los juegos. La mayoría de los juegos son memorables, algunos no, la verdad son muy olvidables por parte de la historia, por parte de cómo retuercen los diseños y transversan las historias, pero en sí los buenos. Pensé que les iban a dar ese toque como Vampire Hunter, pero no. Aquí se pone la animación se pone un poco sencilla. No sé si por quererla sacar rápido o se la da a un estudio que tiene un estilo más genérico que la animación, japonesa. Ahí nada más hago un paréntesis. Me gusta cómo se ve la animación. Sí es sencilla. La animación sí es oportuna, de hecho pensé que le iban a meter más producción, pero se quedan con algo sencillo. Funciona sí en parte para una película que no se llamara Castlevania, que no tuviera este peso ya por los videojuegos, está muy bien, pero la cuestión aquí es de que trae el nombre de Castlevania. Castlevania, hay veces les digo que nos ha mostrado buena animación, buenos juegos. Y creo que en parte coincido con los fans de los videojuegos. Yo no soy muy fan de los videojuegos, pero más o menos sé algo de Castlevania. Es de que sí merecía un poquito más, un grado más de animación. Creo que por ahí yo voy, que sería un poco de lo malo, que la animación merecía un poco más. Creo que unas 4 o 5 rayitas más para Castlevania. No importa que sea un poco más sencillita la animación, digo entre comillas sencillita, pero Vampire Hunter yo sé que es una película de una hora más o menos, una hora y media, digo los capítulos que de Netflix son de una hora 29, 27 minutos, o sea sí les pudo haber alcanzado para hacer una animación mejor hecha, y de hecho va a haber segunda temporada, digo nada más son cuatro capítulos y sí nos dejan un cliffhanger interesante, más que nada nos deja nos deja casi parados cuando va a empezar el videojuego de la maldición de Drácula, de Curse of Drácula, en el juego de Nintendo. Me hubiera gustado que aprovechara Nintendo para esto. Ahorita en el Super Nintendo viene el Castlevania y me imagino que por este furor también vamos a querer jugar este tipo de juegos. Pero bueno, y recordarlos, claro está, y por ahí regresar a ver otra animación o ver los manuales de Konami cuando lanzaba los juegos y cuando lanzaba los juegos. De hecho, es lo que me gustaba cuando comprar los juegos, si bien venía un pequeño manualito y por ahí venía historias que no venían escritas en el juego, venían sucesos que venían en los manuales, y la verdad ese era lo interesante para mí de los manuales, esas eran las cosas, esos detallitos que te mostraban en el librito, y ya después en el juego tenía otra, encontrabas un artefacto, encontrabas una ciudad y ya tenía otro peso, ya tenía otra perspectiva. Me gustaba esa parte que completaban manuales y el videojuego. Igual esto lo puede hacer con Netflix. La cuestión aquí es de que sí cambian un poco la personalidad de Trevor, inclusive un poco el diseño. Es un poco, les digo, está perdido, de hecho, casi está mendigando por comida. Se me hace mucho como héroe de anime que si bien es un buen peleador, es un ebrio, no tiene dinero, está zarrapastroso y se encuentra la chica, que la chica lo encauza en un camino, que es, si es, cuando nos presentan a Trevor es en una cantina, la verdad todo zarrapastroso, como no das un peso o no das una moneda de plata por él, ni media moneda o un cuarto de moneda de plata por él. Llega a Gresit y aquí es donde Trevor, me gusta esa parte porque si bien en la cantina se ve que es nada más un ebrio parlanchín, un poco gracioso, digo, sale como... No, nos toma desapercibido. A mí me toma desapercibido porque lo convierten como en un héroe. No puedo decir meramente animesco. Meramente. Casi con la estructura de Spike, de Cowboy Bebop, de Trigons también. Y algún otro. ¿Cómo se llama? Ahorita que se me esté olvidando otro personaje que digo sea ebrio, que sea cómico. Que se vea como un mendigo, pero que sea un drug master, casi, el maestro borracho. Vemos en Gresit cómo tiene estas habilidades más allá de pelea, porque se ve chusco, en la cantina nos lo presentan chusco, y creo que baja la tonalidad que habíamos visto de Drácula y su venganza. Y cómo es que ya había desatado la horda de todas estas bestias. Y en Gresit, les digo, hace una labor detectivesca. Inclusive llega a rescatar al jefe de los oradores. Y le dice que su sobrino, de que su nieto está perdido. Y es cuando vemos cuando hacen esta alusión a los videojuegos, cuando no sabemos que Sinfa es una, si bien es un estudiante, es una oradora que tiene habilidades de hechicería, y pensamos que en el videojuego pensamos que es un chico, y ahí como que nos costaba un cierto una cierta duda, porque en algún momento se hablaban de él, de ella, como que no entendíamos muy bien, pero el chiste es de que en el videojuego Sinfa tenía que esconderse para andar más seguro. Ya sabemos que estamos en el 1400, pues ahora sí que todo lo que se mueva es sospechoso, y Sinfa, ella andaba con una túnica, así que se hacía pasar por hombre. Igual su abuelo la hace pasar por un hombre, ya que el abuelo quiere recuperar más bien los restos de su nieto, y manda a Trevor a lo que son las catacumbas, ya que en este pueblo se dice que los oradores llegaron a buscar, llegaron a ayudar, pero por medio de que están descubriendo inscripciones, que puede que venga un mesías a salvarlos de Drácula. Y bien así, si bien esta leyenda va muy de la mano con Alucard, digo Alucard si ya hemos jugado los juegos, es el hijo de este Drácula y es su contraparte, ¿no? Él piensa diferente, que si bien Drácula piensa que la humanidad debe ser erradicada, Alucard en algún momento piensa lo contrario, y es por eso que Alucard se pone el nombre de su padre al revés, porque tiene mentalidad diferente, es lo opuesto que su padre. Sin saberlo ellos, llegan a estas catacumbas, Sinfa de hecho ya estaba muerta, ya estaba convertida en piedra. Yo pensé que iban a mezclar aquí mitología griega, un poco lo hacen, pero con un cíclope con piedra, cuando abre el ojo, una piedra que esta genera un rayo y convierte en piedra a las personas. Me gustó esa parte, esos detallitos, ya que al final vemos ahí que Trevor como es un astuto, como es un diestro en las artes de pelea, inclusive con el látigo, espada corta, nos recuerda mucho al juego. Acaba con el cíclope y todo regresa a la normalidad. Todas las personas que fueron muertas por el... o atacadas por el rayo del cíclope regresan a la normalidad, pero Sinfa estuvo a punto de sufrir no por el cíclope, sino que en algún momento se empieza a formar otra vez la piel y ella iba a caer, pero si no la atrapan ella iba a quedar despedazada o se le rompe algo porque estaba de piedra. Esa parte me gusta porque sí nos remonta un poco a los videojuegos. Están viendo que si bien este mausoleo es muy similar a lo que le platicaba a su abuelo, de su padre de este Trevor, cómo era el interior del castillo de Drácula. Es muy interesante, ya que como está muy avanzado, es mucho de lógica, porque está muy avanzado lo que es la tecnología, la ciencia con Drácula, pues que ya hay luces, ya hay cosas automatizadas, y va muy de la mano. Digo, si ya es un ente que ya lleva mucho tiempo viviendo, pues ha desarrollado maquinaria, tecnología, inclusive su castillo se teletransporta de una manera muy ingeniosa. También los Alucard tiene trampas para que no vayan y lo despierten. El reencuentro de Sifa, Trevor y Alucard, que van contra Drácula. Y es ahí donde el viaje se me hace muy interesante. Creo que la animación sí la tienen que ver. Digo, son 4 capítulos. La verdad, se te van como agua. Es muy rápida la animación. Lo bueno, ya les había comentado, es muy buena. Te mantiene al filo de la butaca. Te genera un poco de morbo, de seguir viendo más. ¿Qué es lo que está pasando con la violencia? ¿Qué va a pasar con Drácula? ¿Qué va a pasar con Trevor? Trevor lo hace entender. Digo, en el videojuego, pues Trevor es temerario porque tú lo haces y que se mueva. Pero en sí, y claro, en algunos videojuegos le dan una cierta personalidad. Aquí le dan como un retroceso, como 4 pasos hacia atrás, ya que Trevor ya no cree en que la humanidad necesita a los Belmont. Ya no cree que inclusive sea de un linaje de alto grado, ya que en la animación la iglesia ha desprestigiado a los Belmont, inclusive han dicho que ellos son los que tienen la culpa de toda la maldición que está pasando ahorita a la humanidad a manos de Drácula, ya que según ellos, su lógica es de que Drácula está molesto con ellos y ahora el último Belmont debe de ser sacrificado. Pero la iglesia no dice que ellos son los que mandaron a matar a la consorte de Drácula. Y Drácula estaba... ni siquiera tenía vela en el entierro hasta que ellos, por su diminuta... no es una crítica, pero en la animación así lo desarrollan. Que tienen un cerebro por cacahuate, y todas las blasfemias que dicen en la animación son muy buenas, por parte de la animación. La animación en sí me hubiera más bien los páramos que ahí aparecen son muy bonitos, la verdad, están muy bien diseñados. Inclusive los artefactos que salen, las batallas, los movimientos de algunos personajes se me semejan mucho a los videojuegos. Tiene esa textura. Lo malo es la animación. Para mí hubiera, en el diseño de personajes, en el dibujo, me hubiera gustado mucho que hubieran puesto lo que es Vampire Hunter. Es una animación Vampire Hunter que es muy recomendable, las dos películas, y la animación está muy detallada, está muy bonita. Cada personaje tiene su propia personalidad en dibujo. Me encantó. El retroceso de Trevor no me encanta mucho. Sinfa y un poco de sus orígenes de los oradores. Alucard. Esa parte de Alucard yo tengo un poquito de problemas, ya que se ve sospechoso de entrada, luego de que, si bien a Trevor tienen una batalla, se ve muy buena la batalla, pero el contexto de esta misma batalla es de que te voy a probar, y hay una leyenda donde un cazador y un aprendiz van a despertar a Alucard. Como que ahí me suena un poco, no trillado, sino como muy, ¿cómo puede decirse? Es un bache de la animación, con que es un sí chucha, ¿no? Un claro, ajá, te la creo. Ahí tiene un pequeño bache, pero si lo pasamos, la animación está bien. Le doy yo de 3 de 5 estrellitas, ya que nos falta mucho por ver. Son 4 capítulos, lo convirtieron en una temporada. De 4 capítulos le dieron una temporada, pues estaremos checando qué más hace Netflix. Porque ya, de hecho, ya dijo que sí va a sacar segunda temporada, una confrontación, o simplemente es como el stage, que va a estar llegando al pueblo y van a enfrentarse con otros demonios o con otros subjefes, que me imagino que es lo que va a pasar, que nos van a estar dando esa parte antes de llegar a Lucas, ¿no? Subjefes, miembros del clérigo. Aquí hay otra parte donde también se me hace raro, muy digo, lo bueno, lo malo, ya eso lo va a ser lo raro, la verdad, es de que el diseño de las bestias no están muy detalladas, no están como yo esperaba que iba a salir un demonio, no está como los jefes, como que están muy sencillitos, la manera de actuar de los pobladores, si bien ya están hastiados de la iglesia en animación, y su forma de actuar o su forma de tomar las armas y matar a los demonios. Ahí por ahí sí se me hace. El diseño de ahí se me hace muy raro. No le meten un poco más de creatividad al diseño de los demonios. Las estrategias de batalla se me hacen muy buenas. Pero los pobladores como que cambian luego de las personas. El pueblo cambia muy, muy rápido. Es muy voluble a cambiarse a tomarse una personalidad diferente, ¿no? Si antes eran temerosos, ahora son valientes. Bueno, ahí lo dejamos nada más para que ustedes lo chequen. Y sí, es recomendable ver la animación de en cuanto tengas tiempo de Netflix Castlevania. Si bien es un pedacito de historia de todo lo que es el videojuego. Y no le tengas miedo por ser una película ya sea basada en videojuego. Porque sí retoman muy bien lo que es los videojuegos. Hay muchas, muchas referencias a ellos. No exactamente van a pasar a adecuar la historia del videojuego a la animación. Sí va a haber ciertos cambios, como ya lo había platicado. Pero dale una oportunidad, ya que siendo aparte de videojuegos y animación, pues cumple. Creo que sí te entretiene, te hace pasar un buen rato. No te molestas con la animación. De hecho, está bien. No es la gran maravilla, pero sí en esa parte donde hay cambios de personajes. Si eres bien metido en los videojuegos, sí vas a ver un poco de los cambios. Sí vas a ver un poco cambios de los orígenes. Inclusive de personalidades, como lo comentaba. Así que, pero en sí la animación está bien, chécala, es disfrutable y te hace pasar un buen rato, ¿vale? Recomendable. Vámonos con la carnita del programa, ya que Ramsés otra vez me hizo la recomendación de What We Do in the Shadows. Es una película alemana, documental falso, donde camarógrafos, donde el proyecto es grabar a los vampiros, son cuatro vampiros. Me encantan los diseños, Vladislav, de Viago, Deacon, y uno de los vampiros que para mí me roba mucho la nostalgia. Me encantó ese vampiro, es el cuarto vampiro, que es el más antiguo, ya es un poco más agresivo, es un poco más intuitivo, puede decirse sanguinario, es un poco más bestial. Si bien es conocido como el Conde Orlok, para los cuates es Nosferatu. La verdad, a mí me roba el corazón ese vampiro porque... It's been like this the whole time, Deacon, on dishes, and it still hasn't moved in 5 years. You're a cool guy, but you're not pulling your weight in the flat. Oh, I'm glad to hear that I'm cool. No, that's not the point, though. Yeah, you're missing the point. No, I know. Not the flat meeting about how cool you are. When you get three vampires in a flat, obviously there's going to be a lot of tension. Viago was an 18th century dandy. Look. A ghost cap! Vladislav is a bit of a pervert. This is my torture chamber. Deacon's like the young bad boy of the group. I'm supposed to pay rent, but I don't. The trouble with being a vampire is you have to be invited in. Please come in to the bar, please. $4 is water. Will you invite us in? We need some fresh blood. Hi, my name is Nick. I've been a vampire for 2 months. My friend Rich is a bouncer. He'll invite us in. Gentlemen, you are most welcome. Nick is so much fun. I'm a vampire. Vampire! Such a dick. Nick, why don't you use the front door? You want to draw attention to this house, hmm? You've got a whole documentary crew following you around. You let a vampire hunter into our house? I don't let him in. I just gave him my email. Kill you! I'm already dead! You will not eat the camera guy, maybe one camera guy. Trying to take your legs. Wow. What the f*** did he do for? Hey, that was... Don't swear. What are we? Werewolves, not swearwolves. When you're a vampire, you become very sexy. Si bien la historia transcurre de lo que es lo que hacen, cómo pueden vivir en el siglo XXI, lo interesante de esta película es de que, bueno, son varios puntos interesantes, ya que si bien la producción es entre Alemania y Estados Unidos, tratan la vida de roomies, vampiros, muy interesante, de hecho, quién es el que hace labores domésticas, quién tiene su esclava para que haga sus labores domésticas. Tenemos ahí al vampiro melancólico, tenemos al vampiro brutal, tenemos al vampiro Nosferatu. No te quiero contar mucho porque el spoiler de esta película sería brutal, pero en sí hay tantas cosas por tomar de los vampiros que yo no los había visto tan paródicos, pero tan ciertos en este siglo XXI, en estas épocas actuales, es de que qué pasaría si en algún momento un vampiro se encontrara con hombres lobo. Ahorita hay una parte donde los encuentran en un parque y vaya, se tiran indirectas, pensé se iban a agarrar a golpes, pero no, creo que lo hacen de manera hábil, astuta, inclusive no llegan a agarrarse a golpes una campal como si fueran hooligans, simplemente nada más con toda esta parte de los estereotipos juegan con ellos y los hacen pedazos a en forma de hablando, ya que apestan, ya que son como perros, y a alguno le hace la finta que lo lanzó y le dice, no, espérate, no lanzó nada, te está mintiendo. Y esa parte a mí me encantó, o que la ropa no les al momento de convertirse tienen que utilizar ropa deportiva para que no las revienten ni les lastime el cuerpo, estar meando en las patas de las mesas, lamer algún mueble, o sea, les tiran tantas cosas, ¿no?, al hombre lobo, que a mí me da risa. Yo soy más fan del hombre lobo que del vampiro, pero esta sí es una película hilarante, así graciosa, no más poder, pero hay también sus toques tristes, si hay sus toques muy trágicos, si hay unos toques que sí te tocan, vaya, porque si bien es una película, digo, chistosa, hilarante, hay en el momento a mí, mi vampiro favorito, le sucede algo, es un tipo Nosferatu, ya les había dicho que para los cuates es Nosferatu, pero es el señor Conde Orlok, 8000 años de antigüedad, sucede algo con él y hay cambios en, inclusive para alguien que es un nuevo integrante vampiro, ya que al principio eran 4, ahora ya son 5, ya que en algún momento Jake, que es una una esclava de este vampiro Deacon, que ya que Deacon también en algún momento fue esclavo, Deacon toma una esclava, de hecho la manipula muy muy muy graciosamente, también muy crudamente y muy un humor muy negro, ya que la hipnotiza y hace que haga los deberes de la casa, lave el baño, que yo no sé por qué está todo batido de sangre. Bueno, son vampiros, pero no tendrán un espacio especial para hacer sus necesidades. No, la verdad no, ahí te lo muestran en la película. Hay veces prueba y error también al momento de chupar sangre. Jake, de hecho, es una esclava. Jake es una esclava y lleva a varios al varios espécimes para que ellos cenen, estos 4 vampiros, y de hecho lleva a su exnovio, Jake lleva a su exnovio, que es Nick, y en algún momento están jugando ahora sí que ellos están jugando con la comida, y hacen como un pequeño ritual, ¿no?, que cuando ellos comen algo enfrente de los vampiros, que es como tipo gusanos, lo convierten en vampiro. Jake sufre esa parte donde es cazado por esos vampiros. También se ve un poco chistoso, pero también sí se ve un poco creepy, porque en la tele se ve chistoso, y aparte la musicalización, ahorita hablamos de ello porque es un punto aparte la musicalización. sí se ve un poco creepy y cómo lo molestan en algún momento, cómo salen de una mochila, alguien tiene una cara de gato, no, o sea, se ve chistoso, pero ya pues sacándolo de contexto, sacándolo más oscuro y más, y ya bien hecho, con más presupuesto, yo creo que serían unas ideas a retomar para estos entes vampíricos. Pero Jake lleva las de perder, porque ya sea que Peter lo captura, pensamos que Peter, como es más brutal, es el vampiro Nosferatu que te digo, se lo lleva, pero Peter al final decide, le cae entre comillas bien, decide convertirlo en uno de ellos. En algún momento, les digo, Peter sufre un accidente y Jake, o más bien Nick, enjuiciado. Pero la cuestión aquí es otra cosa hilarante del documental falso. Ya que Nick en algún momento lleva un amigo humano, que es Stu. En la primera regla de estos vampiros, le dicen que no tiene que decirle a nadie que es vampiro. Llega Stu y al principio se ve como un poco denso el ambiente, ya que Stu no es muy bien recibido, pero de ahí en fuera, híjole, creo que Stu cae mejor que Nick con los vampiros, ya que les enseña tecnología. Stu es el clásico, estaba analizando esto, es el clásico como cuando llegas a una fiesta, es el clásico que no dice nada, es el clásico que tiene un trabajo no divertido, sino que es medio, que no, ni siquiera puede sacar conversación por su propio trabajo. Es una persona callada, reservada, tiene, se acopla a las personas, cuando le dicen vamos a hacer esto, dice que sí, no se opone. Es el clásico gris en algunas amistades, pero aquí brilla con estos vampiros. Si bien los vampiros ya han escuchado diferentes tipos de conversaciones, esto es callado, no se abre en el momento de que, o no se espanta, para decirlo mejor, no se espanta cuando hablan temáticas vampíricas, aporta opiniones, si bien son sencillas, no son muy elaboradas. En algunas reuniones tienes que ser sencillo o extrovertido, no, simplemente es tú, dice su observación y ellos se quedan con cara, sí, claro, es eso, ¿no? Es algo sencillo, no es algo tan elaborado su conversación de Stu. Inclusive les enseña las tecnologías, se porta buena onda, lo que Nick no hizo, Stu lo hace, y sencillo y normal, y le tienen un cariño todos a Stu que Nick se encela y es ahí donde empieza la debacle de los vampiros, ya que se quiere dar su importancia. Es el niño que quiere llamar la atención y que le presten un poco de atención todo mundo, ya que él ahora sí que cuando salen a los bares, inclusive al principio del documental me gusta, eso es lo que me dice Ramsés, de que no, pues van bien uno victoriano, otro de época medieval, otro más rockstar, por así decirlo, vampiro más rockstar, van por la calle caminando y les dicen que son homosexuales y se quedan ellos, se asustan, ¿no? De que, órale, no, espérate tantito, eso no somos nosotros, somos vampiros. Salen a una juerga, salen a una farra y Nick empieza a soltársele la lengua, empieza la debacle, y es ahí donde casi rompe la relación con los vampiros, ya que en algún momento a Nick se le ocurre abrir la boca y decirle información a un cazavampiros, un vampire hunter. Y lamentablemente, pues, entra a la casa. La verdad es muy, muy, muy buen documental. Esa parte me toca mucho, aunque es muy cómico, pero me toca mucho. Esa parte sí está media triste. Pero lo que voy con Stu es de que no importa que Nick haya hecho su tontería, lo están enjuiciando. Esa me dio mucha risa. A mí, la parte de Stu a mí me mató. Stu es mi personaje, es el segundo favorito, ya que la iconografía de Peter me recuerda mucho a Nosferatu. Pero Stu así se lleva de cajón la parte de él cuando él aparece. Lo están enjuiciando a Nick. Y le dicen, ¿sabes qué? Está siendo enjuiciado por varias cosas. La primera es por traer a un humano a nuestras vidas. Y ya todos empiezan a hacer team back, ¿no? Se juntan y, no, espérate, eso es lo bueno. Sí es lo bueno, ¿verdad? Sí, ese es tú. ¡Ah, es tú! Y empiezan a borrar su nombre de la libreta así con que, no, ese cargo no importa. No, sigamos con el siguiente, ¿no? Que permitió que un cazarrecompensas cazarrecompensas, entrar a la casa, ¿no? Un cazarrecompensas, un cazavampiros, entrar a la casa, ¿no? De hecho, Stu proporciona la pluma para borrar su nombre, ¿no? De la libreta. Y sí, sí, gracias, Stu, ¿no? Sí, bien por eso, Stu. Y cosas de esa manera. De hecho, el documental va rumbo a un festejo de las máscaras con los vampiros, digo, o sea, si hemos visto lo que es entrevista con el vampiro, también hemos visto lo que es tipo rituales masónicos, que también como es fiesta de máscaras, y qué es lo que pasa ahí. Pues bueno, aquí la fiesta de máscaras, se reúnen zombies, se reúnen bestias y se reúnen vampiros, así, no hombres lobo para nada, pero bueno, eso es otro punto a tratar. Van a la fiesta, Nick comete el error de llevar a Stu, pero es que Nick ya tiene cierto recelo por Stu, ya que Stu se lleva muy bien con ellos, de hecho mejor que ellos, nada más porque Nick se está metido ahí, a Stu no lo pueden hacer vampiro directamente, ¿no? Así como si lo pidieras tú, creo que ellos lo harían de inmediato y con buena gana. De hecho, en algún momento Nick le dices tú, ya conviértanlo en vampiro, ¿no? Ya se comió algo que es similar a un gusano, ¿no? Dice, no funcionan con papas fritas. Y Stu está comiendo sus papas fritas, nadie le pide nada. Stu está contento, sin decir nada. Y Nick agarra y come una papa frita y ellos se quedan con cara de, espera, no debes de hacer corte A a corte B. El Nick ya está vomitando y está vomitando sangre, ¿no? Oye, no puedes comer sólidos, ¿no? Y es cuando Nick ya empieza a quebrarse por no querer ser un vampiro. Llegan a lo que es la fiesta de máscaras y ahí es la caboces, ¿no? Porque Stu es el que es el humano ahí y me gusta esa parte porque ya que Vladislav pensaba que iba a ser el invitado de honor en ese año, pero no, escogen a la bestia, no nos dicen quién es la bestia, ¿no? Pero me gusta esa parte donde muestran hojas grabados, inclusive de Durero, inclusive hay pinturas de Goya, que ahí hay un paréntesis, un tachecito nada más al documental. Es Cronos quien se está comiendo a sus hijos, no es un vampiro, no es, sí es un acto de canibalismo, pero no es por sangre, sino por sus hijos. Pero bueno, un poquito del contexto de Goya, él vivió en la guerra y así que está plasmando los horrores de la guerra y el canibalismo. Pero bueno, ese es un paréntesis nada más por la pintura que aparece ahí, no es un vampiro, sino es un dios griego que es Cronos. Pero bueno, Vladislav queda en una depresión, hundido en una depresión y no quiere asistir a la fiesta, inclusive sale la historia de qué está pasando o la guerra que hubo con Vladislav y la bestia, la ponen como salvaje, dije va a salir un ente frívolo, va a salir un ente espeluznante y no, es una mujer. Eso es novia de Vladislav y así ya le puso, ¿no? Que es la bestia, pero en los grabados sale como un ente todo deforme, una bestia, es un monstruo y bueno, para Vladislav pues sí es un monstruo, ya que eso es novia y cae en depresión y en el momento que Stu va a ser atacado por toda la comunidad ahí, llega Vladislav y empieza a pelear. Yo dije, Vladislav, pues no lo muestran como un vampiro o un ente que es si bien como cabello largo, barba, fornido, casi macho que se respeta de los vampiros, inclusive él es un poco más de la época de los 1400, donde se ocupaba la tortura y una tortura más medieval. Pensé que iba a ser un poco más sádica la pelea, pero no, es bien entretenida, es muy hilarante. El novio de la bestia parece hasta un jorobado y Vladislav se siente ofendido por esa parte y empiezan a pelear y sacan un poco de los poderes y otra de los códigos de los vampiros es un vampiro no puede matar a otro vampiro, pero Stu agarra y salva a Vladislav y todo el camino es esa parte donde el compañero van a hablar, Vladislav va hablando con Stu, ¿no? De que, ay, sí, los dos lo derrotamos. Y atrás alguien le dice, no, fue Stu solo, ¿no? Sí, sí, sí, entonces Stu, sí, me salvaste la vida, que no. O sea, y le dale todo el crédito a Stu sin que él hable. O sea, el personaje de Stu lo cargan de una De una buen hondismo de estuvo, no se abre, es el chavo que siempre está ahí, bien leña. Me gusta la parte de estuvo, ese amigo, aunque te digo, en otro círculo él no, estuvo no brillaría, pero en el círculo de los vampiros, puff, es el bueno, es el suspira y no, claro, ¿qué tienes tú? Y todos preocupados por él, al contrario de Nick. En algún momento, cuando salen ya de la fiesta de las máscaras, todo se fue al diablo, ya que Stu le empala a un vampiro, no lo mata, lo empala, llegan con los hombres lobo, que ya se van a transformar, y aquí, es que, me gustaría platicar toda la película, bueno, en el de qué va de la película, es... Ay, ¿cómo puedo decir eso? Sí, lo voy a comentar. Le pasa algo a Stu y todos caen otra vez en depresión por parte de Stu. Pero el final de la película no te lo voy a platicar. Tienes que verlo. Es muy bueno, no inventen. Es increíble, es chistosísimo por más no poder. Por favor, chequen lo que es la casa. En algún momento la llaman la casa de los vampiros. What We Do in the Shadows o Entrevista con unos vampiros. Así tiene su... Esos son sus como sus tres nombres más o menos conocidos. En serio, tienen que verlo, tienen que esperarse los créditos. Y muy, muy, muy buena película, muy recomendable. Si bien te digo, es alemán, entre una producción alemana, Estados Unidos, inclusive en algunos festivales que ha ido. De hecho, la música es por Plan 9. Ahorita hablamos un poco más de la música. De hecho, el cast está hecho por Jamie Clannan, Taika Waititi. Estos dos chicos son directores, productores de series de HBO, inclusive ellos son los que protagonizan la misma película. Uno es el vampiro victoriano, el otro es el vampiro que les digo, que es más de la época medieval. Muy buena puntada por parte de ellos, la verdad me gustó lo que hacen. La música, digo, es Estados Unidos, más que nada Alemania. ¿Qué creen? En la música meten música peruana. Meten música balcánica, sí meten un poco de rock alemán, sí meten un poco de balada, pero lo que más me impresionó, el vuelo del cóndor. Yo cuando lo escuché me quedé con cara de, ok, están metiendo música muy latina y tradicional del... Y me quedé con cara de, órale, la musicalización a mí me voló la tapa de los sesos, ya que si bien me encantan esas películas de corte independiente, pero cuando musicalizan y lo hacen de una manera rara, extraña, y música balcánica, ya hay una parte donde, digo, tiene que verlo, donde Deacon empieza a bailar, inclusive les empieza a bailar una, es música india, hindú, empieza a bailar que inclusive sugestiva, eso se me hace bien, bien creepy, pero también bien chistoso, es un humor negro así de plano cuando les empieza a bailar la sesión de baile erótico, ¿no? Y me quedo con cara de, ¿qué estaban pensando cuando se pusieron a hacer el script de esta película? Y más aparte, poner el vuelo del cóndor en algunas escenas, el vuelo del cóndor peruano, o sea... ¿En qué estaban pensando? No lo sé, así se me hizo muy extraño, se me hizo muy buena puntada, se me hizo un buen se me hizo una buena idea, ya que, por ejemplo, en los westerns, ¿cómo metes un poco de surf? ¿Cómo metes un poco de Italia? ¿Y cómo metes un poco de toda la historia que es Norteamérica y sus épocas del viejo este, digo, y con esto también se me hace muy... Yo pensé que iba a ser más ominoso, unos cantos más de ópera, un poco más alemán el ambiente, un poco más seco, un poco más, ¿cómo puede decirse? ¿Correcto? No, esto es película hilarante, así, mandando poder, recomendación, 4 de 5 estrellas, ahí nada más no le pasó lo de Goya, Hay unas que otras ediciones como que no me gustaron mucho. Hubieran manejado el chiste de otra manera. Por ahí, tiene, nada más tienen ligeras fallas. La verdad, ya no puedo dar otra vez 5 de 5 a la película. Le doy 5 papas fritas 4 papas fritas de 5, porque sí, por favor, no a todas las películas le vamos a poner 5 de 5, pero la verdad, muy buena película, muy entretenida. De hecho, ya la volví a ver 2 veces porque me encantó la película, tanto así, de mis películas que van quedando ahí en el tintero y recomendables. Si algo voy a recomendar de ahora de ¿cómo se llama? De vampiros, ahora ya está, entreme a ver, es esa película. Y si quieren algo de zombies, pues Juan de los Muertos, porque va como ese tipo de corte, ¿no? Es muy cruda, es muy humor negro, es un humor más delicado, por así decirlo, es un humor más más cuidado, y por ahí les hicieron falta algunas que otras cosas, pero en sí hay otra donde el vampiro melancólico tipo victoriano, donde se está acordando de su amada, y tú les enseña, yo me imagino, a utilizar el escáner, imprime la foto de su amada y deberían de ver lo que es lo que, o deberían de ver qué simula haciendo dentro de la de su féretro. Pero bueno, eso está muy bueno, la ambientación, la película, la musicalización es otra onda, música balcánica, música del Perú, el vuelo del cóndor es lo que me sorprende, un poco de rock alemán, un poco de balada, ¿por qué no? Me gustan los escenarios que son puros en la noche, me gustan la iluminación, inclusive la prueba y error de los vampiros. No, es muy buena, la verdad tienen que verla, es muy recomendable. Bueno, eso es todo por mi parte, yo soy Rome, nunca me presento al principio del programa. Nos puedes localizar por La Cumancha Comics, blogspot.com, puedes también localizarnos por Facebook, La Cumancha Comics, y en Twitter, La Cumancha Comics. También agradecemos a Doña Sub Comics, que nos deja subir nuestro contenido ahí a la página. Muchísimas gracias para nuestra amiga de Cuernavaca, también para nuestros amigos de Baja California. Agradecemos mucho que nos siguen dejando colocar nuestro contenido ahí en Baja California. Muchas gracias, chicos, un saludo. Y también para nuestros amigos de Cuerna Comics, ahí un grupo de Cuernavaca, que nos dejan subir nuestro contenido cada semana. Vale, eso es todo por mi parte. Nos escuchamos la próxima semana. Un poco más reseñas. Y no se olviden de dejarme sus preguntas para poder contestarlas en el programa 100. Y no nada más sea un soliloquio, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Vale? Bye. De hecho, antes de irnos, se me traspapeló esta información, ya que me puse a investigar un poco más de entrevista con unos vampiros. Es de que sí tienen planeado una secuela, pero es más que nada con nuestros hombres lobo, ya que también fueron una parte muy importante y muy interesante en la película, pero en sí están planeando sacar una secuela con los orígenes tal vez también de los vampiros y la interacción de ellos mismos, de los vampiros y los hombres lobo, por parte más enfocado de los hombres lobo. Quién sabe, a ver qué tal saldría esta película, porque fue interesante, y la culminación de esta rivalidad también lo es. Otra también que querían, ya empezaron a grabar en el 2016, sería una serie de los policías que salen en esta película. Les cuento un poquito más, pues ya con spoiler, esta parte donde hay un asesinato en la casa, y por el escándalo los vecinos mandan a llamar a la policía a la casa de estos vampiros, roomies, y ahora sí que sale una policía y un policía a investigar lo que está pasando, y parece que ese cortito o estos policías como los tratan los vampiros, así como que es, no sé, siento que va a ser un poco más chistosa, como Mulder y Scully de sucesos paranormales. Los van a convertir en una unidad de respuesta paranormal, pero como los hacen los vampiros, hipnotizan y hay una masacre, están las manchas de sangre, algunos vampiros están peleando, están en el techo, los hipnotizan, y ellos nada más lo que les asombra es que no haya ¿cómo se dice? Alarmas contra humo. Ahora sí que los hacen de su pilmama. Yo siento que va a estar buena la serie, a ver qué tal la hacen. Ojalá y que también ya salga en Netflix. De hecho, los policías se llaman Karen y Mike. Policías, no sé, como algo así como se me hace como Toto y el inspector de la Pantera Rosa. Ojalá que lo hagan bien y tal vez el proyecto los lleve a buen puerto, ya que con ellos sí hubo una parte chistosa, pero te digo, los vampiros los hipnotizan y toda la masacre, toda la sangre, todo los desperfectos los pasan de largo y simplemente se enfocan con los detectores de humo, ¿no? Y mientras tanto, vampiros pegados, sangre por doquier. Y ese olor a tipo barbacoa, ¿no? Que había. Pero ahí se los dejo. Nada más como un dato extra, como la perlita, que sí va a haber una secuela, quizá de Los Hombres Lobo y de Unidad de Respuestas de Eventos Paranormal con estos policías que salieron en la película, ¿vale? Es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana. Bye.